Sevillano prendió en sus trenzas, despertando una fiebre de ansias inmensas. Un clavel encarnado para una flama que incendiara sus ojos de Sevilla. Frente divina de tez morena, temblaron sus cabellos de nazarena, y todos los luceros se iluminaron con la luz que a sus ojos arremataron. Gran AW 101.3 9:10 temperatura 12 grados. Depende quien pudiera comprarte, quien pudiera pagarte un instante de amor. Los hombres no saben apreciarte, ni siquiera besarte como te beso yo. La vida, la caprichosa vida, convirtió en un mercado tu frágil corazón. Y tú te vendes, yo no puedo comprarte, yo no puedo pagarte ni un minuto de amor. La vida, la caprichosa vida, convirtió en un mercado tu frágil corazón. Y tú te vendes, yo no puedo comprarte, yo no puedo pagarte ni un minuto de amor. 9:13, temperatura 12 grados. La gran AW 101.3 presentando La Hora Íntima de Agustín Lara. El amor no conoce de tiempos y solo se deja llevar por el sentimiento cada noche en La Hora Íntima de Agustín Lara. Dieciséis. Temperatura 12 grados. La gran AW 101.3. Para pagarlo así. y lo beso y te bendigo a ti. La música, la poesía y las grandes canciones en la hora íntima de Agustín Lara por AW. 919, temperatura 12 grados. Penas y se acaba.

En Fulo Gasolinera sí hacemos la diferencia. Ahora nuestra gasolina es más eficiente por contener doble tecnología de Full Energy de Acron, aditivo más catalizador. Fulo Gasolinera, llenamos tu confianza. Restaurante Antonio I, un lugar para disfrutarlo, donde encontrarás lo mejor de la cocina mexicana y los mejores cortes de carne a la parrilla. Antonio I, Avenida Constitución 1475 Poniente. Ven y te cautivará. Combatir la violencia contra las mujeres es una obligación social y un compromiso de todos y todas. Nuestro partido Nueva Alianza Nuevo León reitera su compromiso de mantener el orden constitucional, lo cual comienza por asegurar un país democrático e igualitario, en el que no tenga cabida la discriminación contra las mujeres y las niñas, y menos aún su forma más extrema, que es la violencia contra ellas. Nueva Alianza Nuevo León. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Sorpréndete, llegó Ganahorro de Afore Móvil. ¿Quisieras ahorrar para tu retiro, pero siempre te falta dinero? Ya puedes gastar y ahorrar al mismo tiempo, sin poner un peso más. Descarga y usa la aplicación Afore Móvil. Compra en línea desde tu celular los productos que te gustan al precio que ya conoces. Y por cada consumo, recupera una parte de tu gasto como ahorro voluntario en tu cuenta Afore. Así de fácil. Con Ganahorro de Afore Móvil, ahorrar ya no te cuesta. Generación Afore. Consar. Gobierno de México. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. A todos nos ha pasado. Tenemos dudas. Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de CONADIC, te informamos sobre adicciones y consecuencias. También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias. Y si te preocupa que alguien pueda engancharse, te asesoramos. Llama al 800-911-2000 cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En México, somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres. Así reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultado. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Hagamos combo. María León, hagamos combo. Hagamos combo. Hagamos combo. Ahorro tienes, SKH de más. Blue Telecom, inalámbrico, conviene. Hagamos combo. Ya no lo pienses. Sin cables en tu cuarto y en la sala vemos tele. Hagamos combo con el internet sin instalación. Con liga inglesa y española para ver el fútbol. Contrata al 55 40 40 0202. Consulta bluetelecom.mx. Hagamos combo. En Fulo Gasolineras catalizamos nuestra gasolina con Full Energy de Acron. Tecnología que ahorra combustible hasta un 10% y reduce contaminantes hasta un 40%. Fulo Gasolineras, llenamos tu confianza. La gran AW, informativa, inolvidable. XHAW 101.3 FM y XEAW 1280 AM. Transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. La gran AW. Yo sé que es imposible. Ay, que me quieras. Que tu amor para mí fue pasajero. Y que cambie tus vasos por dinero. Y envenenando así mi corazón. Yo sé que es imposible. Ay, que me quieres. Que tu amor para mí fue pasajero. Y que cambie tus vasos por dinero. Envenenando así mi corazón. Y de perjuras incita mi rencor para olvidarte. Te quiero mucho más en vez de odiarte. Y tu castigo se lo dejo a Dios. La gran AW 101.3 942 temperatura 12 grados. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo de mar juguete, nave al garete, venían las horas no columpiadas. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento.

La gran AW 101.3 9:50 Temperatura 12 grados. Vuela paloma torcaza. La paloma cucú, anda a buscarle a su casa, por algo le hablas de tú. Vuela paloma torcaza, vuela paloma cucú, anda a buscarle a su casa, paloma curru cucú. Abre tus alitas sin decir ni cuándo, porque de seguro te estará esperando. Dile que a mis ojos el dolor asoma, déselo a decir paloma. Dile que por él me atormenta el celo, llévale esta carta sin tardar. Por la bendición del cielo, paloma, échate a volar. Vuela paloma torcaza, vuela paloma cucú, anda a buscarle a su casa, por algo le hablas de tú. Vuela paloma torcaza, vuela paloma cucú, anda a buscarle a su casa, paloma curru cucú. Paloma cucú, paloma cucú, paloma curru cucú. Abre tus alitas sin decir ni cuándo, porque de seguro te estará esperando. Dile que a mis ojos el dolor asoma, déselo a decir paloma. Que por él me atormenta el celo, llévale esta carta sin tardar. Con la bendición del cielo, paloma, échate a volar. Paloma cucú, paloma cucú, paloma curru cucú. 9:53 Temperatura 12 grados. La Gran AW presenta de lunes a sábado a las 9 de la noche la hora íntima de Agustín Lara. Piensa en mí. La hora íntima es un programa de gran tradición en Monterrey. Agustín Lara. Solamente una vez. El más grande compositor del amor y la mujer, fuente inspiradora del poeta, el maestro Agustín Lara. María Bonita, María. La hora íntima de Agustín Lara, un programa de radio para disfrutar de la música, la poesía y los mejores intérpretes. La hora íntima de Agustín Lara, cada noche a las 9 en la gran AW 101.3. Pasajero, y

Cada noche la cita es a las 9. Poesía convertida en música con el maestro Agustín Lara. El amor no conoce de tiempos y solo se deja llevar por el sentimiento. Esto fue La Hora Íntima de Agustín Lara y sus mejores intérpretes. Lunes a sábado en la Gran AW 101.3. Solamente una vez y nada más. Son las 10 de la noche. Es el momento de la oración de la noche. Ya es de noche, Señor, y te decimos, quédate con nosotros. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Que el trabajo de este día haya sido como ofrenda sin defecto, agradable a tus ojos. Que en nuestras palabras y acciones hayamos sido luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos trataron. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y con gozo el amanecer de un nuevo día. Es de noche, Señor. Quédate con nosotros. Esta es la Gran AW, informativa, inolvidable. XHAW, 101.3 FM y XEAW, 1280 AM. Transmite desde Monterrey, Nuevo León, México. La Gran AW, única en su género. Una tradición con el prestigio Multimedios Radio. Castillos en el cielo que cuestan derrumbar. Amor de piel adentro, de loco enamorado. Amor de tierra y árbol, ¿por qué te vas? Amor de tantas veces en mis brazos. Amor de tantas veces en mi cuerpo. Amor que construimos paso a paso. ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Amor de tantas veces en mi alma. Amor de tantas veces en mis versos. Amor que di sonido en tus entrañas. ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Amor de tantas cosas que fuimos construyendo. Castillos en el cielo que cuestan derrumbar. Amor de piel adentro, de loco enamorado. Amor de tierra y árbol, ¿por qué te vas? Amor de tantas veces en mis brazos. Amor de tantas veces en mi cuerpo.

beso a un estómago, en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. La gran AW 101.3 10:26, temperatura 10 grados. Apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos, tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas, y así pasaron muchas, muchas horas. 10:28, temperatura 10 grados. La gran AW 101.3. En Full O Gasolineras catalizamos nuestras gasolinas con Full Energy de Akron, aditivo más catalizador, más ahorro, más potencia y cuidado al medio ambiente. ¡Compruébalo! Full O Gasolineras, llenamos tu confianza. La Cámara de Diputados convoca al proceso de elección de las y los ciudadanos que ocuparán 4 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Para el periodo comprendido del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029. El plazo para presentar documentación es del 18 al 28 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados.

que no has dejado de quererme. Di que no has dejado de adorarme. Di que nadie puede separarnos. Que en los dos hay una misma comunión. Di que tú no puedes olvidarme. Di que no, si te preguntan, di que no. Di que no. Si te preguntan si olvidaste ese amor que un día naciera entre los dos, di que no has dejado de quererme, di que no has dejado de adorarme. Que nadie puede separarnos, que en los dos hay una misma comunión. Di que tú no puedes olvidarme. Di que no, si te preguntan, di que no. 11:34. Temperatura 10 grados. La gran AW. Inolvidable. 101.3. En Full o Gasolineras catalizamos nuestras gasolinas con Full Energy de Acron. Aditivo más catalizador. Más ahorro, más potencia y cuidado al medio ambiente. ¡Compruébalo! A todos nos ha pasado. Tenemos dudas. Necesitamos respuestas. En la línea de la vida de CONADIC, te informamos sobre adicciones y consecuencias. También te orientamos en caso de crisis emocional por el uso de sustancias. Y si te preocupa que alguien pueda engancharse, te asesoramos. Llama al 800-911-2000 cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. Somos el órgano responsable de preservar y fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados federales. ¿Cómo? Mediante la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. Con altos estándares éticos y profesionales, para que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres. La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres. 50% mujeres y 50% hombres. Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Hagamos combo. María León. Hagamos combo. Hagamos combo. Hagamos combo. Ahorro tienes, es que HD más. Blue Telecom, inalámbrico, conviene. Hagamos combo. Ya no lo pienses. Sin cables en tu cuarto y en la sala vemos tele. Hagamos combo con el internet sin instalación. Con liga inglesa y española para ver el fútbol. Contrata al 55 40 40 0202. Consulta bluetelecom.mx. Hagamos combo.

los amores, no sé lo que quiero. Un amor casero, un amor bohemio, el que tengo siempre o al aventurero. Un amor sensato, un amor sediento. Entre dos amores, no sé lo que anhelo. Amor de palomas o un amor de fuego. Gran AW 101.3. Bienvenidos a Revista del Consumidor Radio. Hay que aprovechar las